Caramba, qué razón tiene esta canción. Seguro que en más de una ocasión habrás pensado que siempre hay una canción para cada momento, para cada persona. Siempre hay un tema que se identifica perfectamente contigo, con algo que has vivido o que estás viviendo en ese momento. Lo escuchas y dices, pero bueno, si esto me ha pasado a mí o me está pasando. A veces te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Los problemas, la tensión, qué sé yo, tantas y tantas cosas que a uno le agobian así de repente. Pero como te digo siempre, todo tiene solución. Basta con saber encontrarla. Y a veces la encontramos cuando menos esperas. Ahora mismo, posiblemente haya solucionado ese problema que tanto te agobiaba hace unos minutos.